Buenas noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio www.radioela.org. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Bueno, aquí estamos en nuestro segundo programa, supervisado por Berachu, de Mundo Subnormal. Hoy hemos elegido cada una de nosotras, pues hemos preparado unos temitas y a ver qué nos ha preparado Mary Jo. Hola, buenas noches. Bueno, pues mi primera elección es para un grupo clásico, clásico para mí, un grupo muy clásico, porque luego he cogido unas cositas un poco más independientes. Es un grupo de Manchester, que no necesita presentación, son Joy Division. He elegido una canción de una recopilación que tienen con registros inéditos después de la muerte de Ian Curtis, con etapa de Warsaw incluida, y la canción se llama Glass. We'll be right back. Bueno, ahora yo voy a poner una canción de un grupo que se llama Siequiera, que son de Varsovia, de los años 80. No voy a pronunciar el título de la canción porque soy incapaz. Ahí va. Oh. Oh. Bueno, pues ahora me toca a mí y yo esta vez he traído una selección de las últimas referencias de Bowery Records, que es mi sello discográfico de punk. Y también hay uno por ahí que se llama Santi, que trabaja. Sí, bueno, mi sello con Santi. Bueno, y salud, salud. Por favor, déjenme en paz. Voy a poner a Sprice, que es la referencia de Bowery 12, que está sacado junto a Rumble Records. Y pues nada, hace como dos fines de semana pues tocaron en el Nasty. Dábamos la entrada al concierto con el disco, eran 8 euros. Es un 12 pulgadas a 45 revoluciones, un maxi, vamos. Y... y nada, tocaron de telonero los Beatoff, que son de Rumble, y bueno, a mí no me agradan demasiado, la verdad. No voy a ser tan viperina como he sido anteriormente, entonces, porque ha habido críticas, y entonces mejor pues simplemente digo que no eran de mi agrado y ya está. Y bueno, pues vamos a ir Don't Look at Me, que es una de las que más me gusta, de las canciones, y nada, pues que es uno de mis grupos favoritos de ahora en este momento, y es eso, pues... a tope. Yeah. sección de cine terrorífico. Ay. Bueno, como todos los jueves, salvo excepciones, hacemos nuestra sesión de cine en La Buena, calle Espíritu Santo. Es gratis y la semana pasada vimos Drácula, del gran Bela Lugosi. ¿Está abierto? Lo siento, es mi primer día y no me entero de nada. Bueno, pues sí, vamos a... Gloria, está muy mal hoy, muy mal. Está con gripe la pobre. Que va un tráiler. Está febril, va un tráiler. Es verdad, espera. Es que está. Bueno, seguimos hablando mientras. ¿O no? ¿Está cerrado? ¿Está abierto? ¡Gloria! ¡Exterminio! I am Drácula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Bueno, pues vimos Drácula del 31 de la Universal, una basada en la novela de Drácula de Bram Stoker. Escritor inglés del 1897. Y bueno, pues en realidad tampoco hay que hablar mucho del libro. Bram Stoker acabó como el protagonista de la película, un poco obsesionado con el tema, como Bela Lugosi. Terminaron los dos un poco perjudicados con el personaje. Y bueno, y yo quería comentar un poco mis Dráculas preferidos, porque el otro día comentamos que Bela Lugosi es el mejor, pero también está Christopher Lee, Klaus Kinski, en la película de Nosferatu, el vampiro de la noche, que me encanta el papel que hace, y Gary Oldman. Pues muy bien, si... Ya sí, ¿no? Si Gloria puede, pues nos pone... Sí, ya lo pongo, lo siento. Un momento. I am Drácula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Drácula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Thousands. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac. And a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dracula? What's he done to you, dearie? Tell me. He came to me. He opened a vein in his arm, and he made me drink. Bueno, pues vamos a seguir comentando un poco la peli que vimos el otro día de Drácula. Pues no sé, a mí me gusta bastante las escenas cuando salen los vampiritos, o sea, los murciélaguitos. Que no se ve el hilo, pero casi. Casi, no se ve el hilo, pero. Bueno, pero en aquella época la verdad que está muy, muy logrado también, sí. El tema y. Los ojos iluminados también, el la ambientación, efecto. La ambientación, esa enorme telaraña. ¿Eh? Ay, es verdad. No, a mí me gusta mucho y la mirada inquietante de Bela Lugosi. Sí. Está, me gusta mucho. De hombre misterioso a la vez que un poco raro. Sí, es la verdad que está bien, ¿eh? Verla, aunque haya pasado mucho tiempo, la verdad que la película no desmerece. Es un clásico que hay que ver. Pues sí, luego. ¿Y de ahora qué? ¿Qué me cuentas de los vampiros bueno, de ahora? Pues, ¿qué me cuentas? Vamos a poner un poco verdes con mi lengua viperina. a los vampiros estos de pacotilla, de paranenas, que han hecho que ya es que no son. Vamos, no tienen nada de fiel al original y a la historia vampírica y tal. Y bueno. Está pues, completamente desvirtuado el tema. Yo salvo algunas películas. Yo me planto en el Drácula de Bram Stoker. Pero sí que salvo unas cuantas películas relacionadas con el tema de vampiros, que son Cronos, de Guillermo del Toro, que es muy buena película, de Addiction, de Abel Ferrara, y déjame entrar la última, obviamente la sueca. Sí. Nosotros no vemos remakes americanos, nos negamos, también. ¿Verdad? También y me gustó esa, me encantó, déjame entrar. La vi con Gloria, además. Pero Gloria está muy ocupada y no puede hablar. Estoy intentando apañarme con los discos, lo siento. Y también hay que hablar. Ay, coño, ya no me acuerdo el nombre. Me da igual que salga en directo. La de David Bowie. El ansia. Bueno, yo no la considero un peliculón. A mí me flipa esa peli. Grandes actores. Porque sale David Bowie. Sale Susan Sarandon. Es muy buena peli. Bauhaus, pero. Es muy buena peli. Y dentro del laberinto también. No se lo oye a Pablo, pero está criticando. O si se le oye, no lo sé. Es una basura, no sé si me acuerdo. No está abierto. Vente aquí y habla. Espera, que le abrimos el micrófono a Pablo. Es el 4, ¿no? El 2. Ale, Pablo, habla. La película Dentro del laberinto de David Bowie es una basura infumable. Bueno, no estábamos hablando Dentro del laberinto, pero no es una basura. Es bueno, una este era Pablo. Uno que es muy alto, así muy delgado. Y lo digo. Que trabaja en un bar de... ¡Hola, mamá! Y que tiene un grupo que se llama La Bus, que es una mierda. Como la película de David Bowie. No, pero el ansia... El ansia a mí me gusta. A mí no me gusta. A ver, sí. Me gusta. Bueno, el principio apoteósico con Bauhaus, ya, Bauhaus con Bowie, no, con... La peli a mí me gusta. No sé, pero yo... No es de mis películas preferidas. No, me a gusta ver, demasiado. No es la que más destacaría de vampiros, pero me gusta. No, sí, bueno, pero hay que hacerle mención. Muy bien, Gloria, es verdad. Faltaba. Bueno, pues no sé, pues... Y bueno, y toda la serie de adolescentes, mierda. Hombre. Lo siento por Sonia, que le gusta mucho True Blood. Es una mierda, y los libros seguramente también. Bueno, pero a ver, yo ahí comentaremos ya en ese tema. Me meto con los bestsellers y entonces voy a ir a saco. Pues no es entramos, decir, no entramos por lo que no entramos 3 horas y media hablando bueno, de literatura. Bien. Muerta los bestsellers. Bueno, y toda la mierda esta de Crepúsculo y mierda de esa, por supuesto, a la puta basura. De eso hablo, bueno, eso hablo con los bestsellers. Bueno, y tengo que decir que fue la cosa más horrible de que he visto los días crítica de vida. Constructiva toda. Es lo que hacemos aquí, Pablo, no, coño, es lo que hacemos aquí constantemente. Una peli sin argumento. Una peli sin argumento total. Es que, a ver, son vampiros que van al instituto durante no sé cuánto tiempo, o sea, años y años... Y pueden ir a la luz del sol, bueno, solo si está nublado. Ah, se pone la Ray-Ban y ya se... Venga ya, hombre, por favor. Y se vuelve la piel de oro, flipa. ¿Y qué pensáis de Blade, el vampiro bacala? Hostia, muy fuerte esa peli. Yo voy a hacer otro comentario y ahora ya sí que me voy a Blácula al poder, por supuesto. Yo me voy a mojar y te vas a enfadar, Gloria, pero lo no, voy a decir. Me enfado. Yo creo que la culpa de todo empezó porque Gary Oldman sale excesivamente guapo en el Drácula de Bram Stoker y luego tuvieron la grandísima idea de hacer entrevista con el vampiro basada en un bestseller moderno en la que los protagonistas pues eran tres galanes. Toma, que voy, todos pero... bien conocéis y que bueno, no tengo nada en contra de Brad Pitt, de Antonio Banderas y de... Tom Cruise, pues tengo todo en contra. Pero vamos, eso ya, yo creo que ya desde esa película se desvirtuó muchísimo el tema y mira que tiene buena ambientación, en realidad la película, pues bueno, tampoco es que esté excesivamente mal, pero yo creo que a partir de ahí se desvirtúa el tema por completo. Bueno, pues son unos yeyes todos. Son unos yeyes. Podéis poner... son unos yeyes. Son unos yeyes. Y que no asustan. Joder, no, no me habéis avisado. Salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye, Drácula yeye, Drácula yeye. Bueno, pues nada, que recordar que, bueno, hacemos lo del cine los jueves en La Buena. Lo que pasa que este jueves nos vamos a ir de concierto las chavalas y vamos a ir a ver a los Kids. Y nada, pues no va a haber película este jueves, pero el siguiente en la radio ya os hablaremos de la película que vamos a poner el siguiente jueves. Así que no voy a decir la película que vamos a ver porque todavía no está decidida. Y ahora vamos a seguir con nuestra selección de temas. Entonces, pues le toca, es el turno de Mary Jo. Yo voy a hacer un apunte al apunte de Pablo. La próxima vez haremos críticas constructivas. Tienes toda la razón. O mejor no hacer críticas. Bueno, no, me parece correcto, ¿eh? No procede. Mi elección de ahora es para un grupazo, pero es un grupazo muy independiente y lo de grupazo lo añado yo. Es para un grupo de Guipúzcoa, el Desván del Macho. Está formado por los hermanos Izcue. Es una banda muy original, con unas letras muy surrealistas, con una música muy fuerte. A mí me encantan. Tienen tres discos únicamente. El primero es Hermana Violencia, empezaron por los 90. En el 2008 han sacado un nuevo disco que se llama Vida a partir del huevo, y me quedo con el segundo disco, con Lumbar, del 94, y con una canción que estoy segurísima que no elegirían como single porque es un poco densa, pero a mí me encanta, y se llama Bromuro. Solo estoy yo y el registro, infectado en atmósferas, tengo de fe de bromuro. Solo estoy ahora creo que va Gloria. La selección que ha hecho Gloria, sí. Primero va Mari José. ¿Cómo yo la mía entonces? Sí. Vale. Pues yo voy a poner un grupo que se llama Eurosima, que es mexicano, y no soy la Wikipedia y no tengo más datos sobre ellos, así que lo siento mucho. Que ahí va el CD. A ver. ¿El CD? Bueno, pues yo sigo con mis referencias de Bowery. Esta es la número 13. Es un compartido, un single compartido de Electric Cox y Dagger Dicks. está sacado, compartido con el sello No Frontic de Londres. Y vamos a escuchar a Electric Cox con su canción Electric Cox. Bueno, pues yo he elegido ahora una banda también bastante independiente. Es una banda alemana, aunque dicen que se formó en los Estados Unidos, pero es también otra de esas bandas que por independiente pues no es que haya mucha información sobre ellos. Está formada por Robert Wickens y Karin Schirrett o algo así, vaya usted a saber. Y bueno, pues tienen como unos 5 LPs, son de los 90. Uno de mis discos preferidos es del 89, es el primero. Understudying es post-punk, rollo industrial, lo catalogan de muchas maneras. Yo lo dejo simplemente en post-punk, que realmente es lo que me parece. Y el tema que he elegido es This Little Piggy. This little piggy went to market. And this little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef, and this little piggy had none. And this little piggy cried. Feel me, you know how good it feels, but it must be más me gusta, pero escuchando un disco entero puedes acabar con dolor de cabeza. ¿No habías dicho que era brutal? Bueno, yo... Sí, a ver, el grupo es brutal, pero tengo, es un grupo un poco espeso, por decirlo de alguna manera, que a la gente le tiene que gustar este tipo de música. En pequeñas dosis, claro, en pequeñas dosis yo me lo pongo mucho cuando voy en el coche. Ya, en nuestro último viaje, tuvimos efectivamente. Y a la cantera tuvimos que quitar. Bueno, ya era un poco delirante el tema, sí. Y bueno, yo ahora voy a poner mi siguiente canción, que es un grupo francés que se llama Frustration. Supongo que la gente lo conocerá. Y en breve vienen a tocar a Madrid, que ya cuando se acerque el concierto ya avisaremos cuándo. Voy a poner del primer disco que sacaron la canción que se llama Artist Sack. Estuvo un lastre. Pues quería decir que cuando tocaron Frustration en Madrid, pues estuvimos las tres juntas. Pues sí, sí. En el concierto. Supongo que a ellas les gustó mucho y a mí regular. Porque, pues bueno, pues que me aburrí un poco. Pero bueno, se estuvo bien a ratos, me gustó a ratos. Estuvo bien. Me parecía, pero supongo que a ellas les gustó más que a mí, claro. Yo tengo que decir que les vi por primera vez en el... Los vi por primera vez en el Drop Dead, y que es un festival que hacen de música siniestra y eso, en Lisboa. Esta vez fue en Lisboa cuando los vi yo, y me gustaron mogollón, por eso repetí. Y la próxima vez que vengan también volveré a verles. A mí sí que me gustan mucho. Que por lo visto vienen en junio. Tengo que decir que son un poco copia, bueno, copia, los movimientos y tal, a Joy Division. Y no son un plagio, no son un plagio. Pablo, que tienes abierto el micrófono, te lo he abierto para que opines. Bueno, que además Pablo también estuvo en ese concierto, que no es un plagio. ¿Qué te parece a ti? Yo estaba mamándome en la barra. No recuerda nada del concierto. Sí, coño, a mí sí me gustó. Lo que pasa es que son muy iguales a Warsaw o a Joy Division. Muy iguales, claro. No son. Bueno, tienen bastante más parte de bases electrónicas que Joy Division, ¿eh? Mucha gente. Electrónica es un teclado que llevaban. Bueno, sí, pero que no. A mí no me recuerda. O sea, tienen un ligero aire a Joy Division, pero tampoco me parece que sean un plagio. Mucha gente coge ese aire. Claro, Joy Division. Y también tienen una versión de Crisis, del grupo que hablamos el otro día en el programa, que es la que iba a poner, pero al final he pasado, que ya la pondré más adelante. Sí. Y yo os recomiendo que si no os habéis visto en directo, a mí me gustaron bastante. Bueno, no están mal. Bueno, me extraña ese que hagan una versión de Crisis y cogieron su nombre de una canción de ellos. Claro, por eso. Sí, la versión que hacen es la canción de Holocaust. Y luego, claro, el nombre lo pillaron de una canción de ellos. Bueno, también. Otro día ponemos a Crisis, porque yo tengo también bastantes cosas. Y sí, otro día ponemos a Crisis. Somos fans. Y eso, ahora va a poner a Araceli su siguiente canción. Vale, pues yo sigo con Bowery. Esta es la 11, la referencia 11. la hemos sacado solo Bowery, que no hemos compartido con otro sello. Son Metralletas Lecheras, que es un grupo gallego. Como dice Santi, es de punk costumbrista y es un 12 pulgadas. También no tiene, creo que tiene 8 temas solo, o sea, es como un maxi. Y nada, podéis meteros en www.bowerirecords.es y comprar todas nuestras referencias de Bowery o comprar todos los discos que vendemos, que no son solo de Bowery. Y nada, pues vamos a ir Tita Cervera, que es mi canción, es una de las que más me gusta, vamos, más ahí caótica, pues Tita Cervera. Que haber traído el vinilo, lo he traído para facilitárselo, pero yo creo que es porque lo tenía en un formato que me lo ha pasado el Mac y se ha quedado así raro. Y bueno, pues otro día lo traigo. Entonces, no sé. Elegimos otra cosita, podemos ponernos ya tiempo. Hombre, para podemos poner otra cosa. Sí, mira, pues una de dos, o decimos los conciertos o ponemos una canción de los Kids ahora y luego otra. Porque como vamos a ir al concierto de los Kids, que es este jueves, y no vamos a hacer sesión cine, pero vamos a ir a los Kids. Yo ya los vi, con Pablo también estaba ese año. Exacto. Pero bueno, Pablo yo ahí no le conocía. No fallo. Yo ahí Pablo todavía no le conocía. No, era un joven yogurín, más todavía. A lo mejor la había visto en Granada cuando fui, pero no le conocía. Y cuando fui, pues tuve un mal día y me quería quitar la espinita de volverles a ver. Realmente también fue en el Gruta y el sonido no fue, fue muy bajo para un concierto de punk. Pero yo no les he visto y tengo ganas, Tengo ganas. Pero vamos, estuvieron bien, pero tenía un día yo ahí chungo y que no había, dormido. Sí, merece la pena. Vamos a gozar el jueves. Es lo que pasa, es el limitador ese que tienen. Pero como yo estaba en primera fila, me pareció todo de abuti. Así que chicas, hay que ponerse en primera fila y darlo todo. Yo lo voy a dar todo. Pues nada, damos todo y a primera fila. Pues que entonces vamos a oír Do You Love the Nazis. Vale, vale, pues pongo la canción. Do you love the nothing? And do you love the night? creo que vamos a pasar a la agenda de conciertos que nos tiene preparada Gloria. Que vamos a recordar los que son esta semana y luego los siguientes. Vale, voy a recordar los que quedan de este mes, que son los Kids este jueves en el Gruta. Luego este sábado coinciden dos conciertos: City Limits, Obediencia y Absurdo en la sala Lullaby. Y Sugus Spoilers en el Burly. Burly, si nadie sabe dónde está, pues está en la calle Tres Cruces. No me jodas. Como dice el en el Burlicher Ballroom. Y los Juanita y los Feos también tocan, ¿no? En el viernes, en el Burly, creo. ¿Ah, sí? Viernes. Bueno, pues los Juanita y los Feos, que a mí personalmente no me gustan mucho, bueno, el viernes en el Burly. A mí sí me gusta, pero es que tocan mucho, entonces. Ya les he visto tantas veces que ya. Y lo nuevo tampoco, lo he oído un poco y no me ha molado mucho, pero bueno. Y es que para mí el mejor disco es el LP, para mí es la polla, pero lo nuevo, regulero. Yo solo le vi de teloneros de... Pues ahora no me acuerdo. ¿Qué metía? Ah, de Glutamato Yeye. De Glutamato Yeye, pues eso, que fui con el Mugretone y me pareció una auténtica mierda. Glutamato Yeye, pues ¿qué tal estuvo como concierto? Si se... Concierto de Glutamato Yeye, lamentable. Yo ya creo... Era de esperar. Era de esperar. Era de esperar. Yo creo que si oyeses el LP, te molaría. Puede ser. Pero te guías por solo un concierto, pero ya un día te lo escuchas. Los temas del Matado por la Muerte también a mí me molan mucho. A mí me gustan mucho, claro. Son de los que más me gustan del Matado por la Muerte. Que, Coprolitos y que te canciones Concepción. Que no están mal, pero en general es un grupo que no me gusta. Además, entusiasma. Yo siempre la pongo, la de Amor Germano o el otro, la otra, no me acuerdo. Siempre pongo una de las dos. Mis babas. Y bueno, voy a seguir diciendo los conciertos que hay más o menos para abril, que ya los iremos repitiendo. The Voice y The Government el 9 de abril. En el Gruta. En el Gruta. Y bueno, solo tenemos otro más ahí apuntado, que iremos sacando más conciertos por ahí. Red Dons, La US y Glam el 23 de abril en el Burly. Por el aniversario de Holy Cobra. Pablo, preséntate tu grupo presenta, o algo si quieres decir algo. Ahí. Enrollate. Presentamos single y lo vendemos. Calentito, calentito. Rellena programa, coño, habla. Alberto, que nos diga algo, ¿no? Que ha venido aquí a ayudarnos también, ¿no? Eso, el Vera que me está apoyando. ¿Qué opina de la US? Gracias por venir a ayudarme a este programa. muchas gracias por haber venido a mi programa otra semana más. Y espero que lo hayáis pasado bien. Y, bueno, y espero veros la semana siguiente también. He de decir que hoy, el otro día nos ayudó bastante, pero hoy está de supervisor de Gloria. Necesito por un, eso Gloria ha dicho por mi eso, primer día. Habéis podido notar que ha habido algún fallito. Tengo que decir que es mi primera vez y que se estarán partiendo el culo, entre ellos Ana, la de Leonos, que sé que nos escucha. Hola, Ana. Hola. Y que lo siento, tío, no ha salido tan mal. Yo tengo que decir a favor de Glo que hoy la pobre está en un estado febril. Porque está casi con gripe y ha hecho todo lo que ha podido. Tiene cara de filipina más todavía. Sí, se me nota la voz gangosa y la nariz de Rudolf. Y ya que saludáis, añado, Margarita Marguerot. Bueno, yo he de decir que yo también estoy constipada, pero la Glo está más malica que yo. Porque estoy yo jodida. También se me debe notar un poco la voz. Estoy jodida. Ah, y tengo que decir... Más conciertos, ¿sabes? No, nuestro correo electrónico para que hagáis opiniones, comentarios, sugerencias, insultos, lo que queráis. Pero insultos, peligrosas. A ver, que ahí va. peligrosas.sociales@gmail.com. Eso. Estamos abiertos a lo que queráis y si nos queréis insultar, pues también. ¿A lo que queráis? A lo que queráis decir. A lo que queráis decir. Lo demás, pues. Bueno, chicas, nos despedimos por hoy. Que vamos a dejaros con una canción de los Kids. Que ha elegido Pablo, que no me sé cuál es, pero bueno. Fascist Cots. Fascist. Bonita. Los fascistas de mierda. Adiós. Bye. for your punk.